Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa en el que tanto aprendéis vosotros y nosotros también de educación infantil, de pedagogía y de infancia. Bienvenidos a este Rincón de la Educación Infantil número 101. Hay que ver que hace muy poco tiempo empezábamos con este proyecto y ya llevamos 101 programas que podéis descargar todos en la web. Ahora os vamos a decir, como antes os decimos, qué es lo que tenemos para este programa de hoy. En primer lugar, en la entrevista con el experto vamos a hablar con Bárbara Biader. Va a ser una de las congresistas que va a dar una ponencia en el próximo Congreso Internacional Buscando la Excelencia Educativa, que se va a celebrar en Madrid los días 19 y 20 de mayo de este 2008, Educación de 0 a 3 años, y que organiza AMEIWAEC. Ella nos va a hablar de las aulas sensitivas, un tema muy interesante y que no todo el mundo conoce en profundidad. Así que os invitamos a que estéis aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil y descubráis este asunto, un avance de lo que va a ser la charla. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos va a acercar estudios relacionados con la educación infantil, con la pedagogía y curiosidades. Como siempre, nos acerca para el final una de esas curiosidades. Las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org para que la contesten nuestros expertos. Hoy estará con nosotros Rafael Sanz, que contestará todas vuestras preguntas. Y como siempre, terminaremos con un cuento. Ya sabéis que para escucharnos o descargar el programa, lo que tenéis que hacer es acudir a nuestros podcasts, a iVoox, iTunes, de esa forma podéis escuchar o descargar el programa online. También tenéis otra fórmula, que es a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y también tenéis otra opción, que es a través de Radio Sapiens. Podéis visitar radiosapiens.es y seguro que os van a interesar no solo el Rincón de la Educación Infantil, sino también otros muchos programas. Y si nos queréis contar algo, muy fácil, tenéis que acudir a esta dirección de correo electrónico, rinconinfantil@uaec.org, el mismo que para los expertos, o a través del formulario que aparece en la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Lo dicho, recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos hablando de aulas sensitivas con Bárbara Biader, aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIWAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y para esta primera entrevista de hoy, esta entrevista con el experto, os vamos a presentar a alguien que va a participar en el congreso que organiza AMEIWAEC, Congreso Internacional Buscando la Excelencia Educativa, que se va a celebrar en Madrid el 19 y 20 de mayo de este año 2018. Y vamos a tener a una de esas ponentes, que es Bárbara Biader. Va a impartir una ponencia, cómo crear aulas sensorialmente inteligentes. Y de Bárbara podemos decir que es directora y terapeuta del CEIP, realizó sus estudios universitarios como terapeuta ocupacional en la Universidad Autónoma de Barcelona, con la especialización en pediatría, y también realizó un máster en neurociencias en la Universidad de Barcelona. Bárbara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros. Bueno, antes de comenzar, una pregunta que es básica y es: ¿cuáles son las capacidades sensoriales de los alumnos en un aula? Pues mira, las capacidades sensoriales muchas veces se centran solo en el procesamiento visual y el procesamiento auditivo. Pero en realidad hay un sistema sensorial que es el corporal, el que nos da información de dónde está nuestro cuerpo, la postura del cuerpo, la movilidad de las manos cuando hay que hacer la grafía, la orientación en el espacio. Después está también el sistema vestibular, que es el procesamiento del movimiento, que es el que ayuda a los niños a estar quietos, organizados, tranquilos y centrados en las tareas que tienen que hacer. O, por ejemplo, moverse cuando hay que moverse de forma coordinada. Y después está también el sistema sensorial relacionado con el tacto, que permite, por ejemplo, pues tener vínculos con los demás niños, permite estar tranquilos en nuestro día, pues con el ambiente que nos rodea, con la ropa, o por ejemplo nos permite manipular todo lo que es la motricidad fina. Si tenemos un buen tacto con las manos, pues nos permite manipular de forma adecuada. Bueno, hay un tema relacionado con tu charla y con este asunto que estamos tratando hoy, y es que hay un crecimiento de la hiperactividad en los niños, o por lo menos se detecta. ¿A qué se debe este aumento? Bueno, claro, si miramos las necesidades sensoriales de los niños, hay que tener en cuenta que los niños necesitan, ¿no? Su cerebro necesita moverse, recibir estos estímulos vestibulares, y necesita activar su cuerpo, ¿no? Activar todo su sistema proprioceptivo. Entonces, claro, estamos en una sociedad en la cual los estímulos sensoriales relacionados con el movimiento, los estímulos vestibulares y los relacionados con el cuerpo, los proprioceptivos, están siendo cada vez más menospreciados, ¿no? Cada vez los niños se mueven menos y pasan más tiempo sentados, cada vez el juego de los niños se basa más en jugar delante de una pantalla, por ejemplo, cada vez los parques, los colegios retiran más los elementos de juego, pues porque, claro, son peligrosos, da miedo. Entonces, claro, cada vez los niños se están moviendo más, se están moviendo menos, perdón, cuando la necesidad neurológica del cerebro de los niños es la misma hoy que hace 50 años, ¿no? Entonces, esta falta de movimiento, falta de exploración con el cuerpo, esta falta de estímulos de movimiento por parte del entorno, está teniendo un impacto muy negativo en estos altos índices de alteración, pues, de la conducta, hiperactividad, déficit de atención. Evidentemente hay muchos otros factores, pero este es uno de ellos. Sin meternos demasiado en el tema, ¿cómo podemos detectar que un niño, una niña es hiperactivo y cuándo debemos preocuparnos? ¿En qué momento? ¿Si a los pocos meses, al año, a los 2 años, a los 3 años? Mira, yo no hablo de hiperactividad, sino que yo hablo de conducta desorganizada en relación al movimiento, ¿no? ¿Qué significa? Porque, claro, la hiperactividad es algo que para diagnosticar cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho, es un proceso muy largo. Pero ver que una conducta de movimiento es desorganizada, pues se puede ver ya desde los primeros meses, ¿no? Estos niños que hacen lo que se llama el pasilleo, que corren de un lado para otro sin ningún sentido, esos niños que no pueden estarse tranquilos, organizados cuando los otros están quietos, o que, por ejemplo, cuando se mueven, se ponen muy nerviosos, se sobreexcitan, se sobreactivan y les dificulta mucho poder estar atentos. Bueno, muchos profesores también se sienten incapacitados para aplicar esas modificaciones sensoriales que demandan sus alumnos, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque realmente el sistema educativo es muy rígido a nivel de necesidades sensoriales, ¿no? Es evidente que cuando un niño necesita llevar gafas, pues no pasa nada si se siente diferente a los demás porque se le ponen gafas, ¿no? Pero en cambio, cuando un niño tiene necesidad sensorial de movimiento, pues claro, eso no puede ser, ¿no? Porque el niño tiene que estar quieto, el niño tiene que estar sentado para estar atento, y en realidad no es así. Hay que cambiar un poquito el paradigma, porque muchos de nosotros, si nos vemos a nosotros de estudiantes, pues muchos estudiábamos caminando, otros con música, otros tumbados en la cama, y realmente el concepto de que para estudiar y aprender hay que estar quieto es erróneo, ¿no? Realmente el cerebro necesita movimiento para aprender, ¿no? Para estar activo y atento. Entonces hay que cambiar un poquito la formación de los profesionales del mundo educativo, pero también de las familias, ¿no? Para que no sientan que si su hijo en el colegio se mueve, pues que están haciendo algo malo para él, ¿no? Sino que hay que hacer un conjunto de trabajo con toda la sociedad. Por lo tanto, en estos últimos años, por las nuevas tecnologías y por el tipo de vida que llevamos, ¿hemos coartado la libertad de los más pequeños? Realmente hay una privación sensorial muy, muy, muy, muy severa. Nosotros vemos, si os fijáis, cuando los niños salen del colegio, salen muchas veces corriendo, con unas ganas de moverse, alocadas, y los padres enseguida se los llevan a un extraescolar, ¿no? Entonces, y después para casa, y ahí los niños cuando llegan a casa, pues, claro, ¿qué quieren jugar? Pues a las consolas, porque les dan mucho, mucho visual, y es como que les permite recibir todo ese estímulo que necesitan, ¿no? Entonces, si miramos los niños en su entorno cotidiano, tienen muchísimo menos movimiento ahora que 10, 20, 30 años atrás. Bárbara, ¿qué es el procesamiento sensorial? Pues el procesamiento sensorial es una habilidad neurológica que la gran mayoría de nosotros tenemos para recibir los estímulos sensoriales, procesarlos y generar una respuesta adaptada a la situación concreta. Hay situaciones de peligro en las que tenemos que sobrereaccionar y salir corriendo. Y hay situaciones en las que, por ejemplo, tenemos un examen y hay que estar organizados y tranquilos. Entonces, la respuesta adaptada a cada situación concreta es lo que llamamos procesamiento sensorial. Uh-huh. Y ya metiéndonos de lleno en un aula, ¿no? ¿Cómo es un aula sensorialmente inteligente? Pues mira, una aula sensorialmente inteligente es aquella que responde a las necesidades específicas de cada alumno. Es decir, pues si un niño, lo que te comentaba, ¿no?, necesita llevar gafas, pues el niño se le ponen gafas, ¿verdad? Pues a nivel sensorial lo mismo. Si un niño necesita, por ejemplo, sentarse encima de un cojín, o por ejemplo tener algo en la mano para estar más atento, o por ejemplo ponerse unos tapones en la oreja si le molestan mucho los ruidos, o si necesita pues en un momento determinado moverse, un adaptador para el lápiz. Es una aula que responde a las necesidades sensoriales de cada niño, respondiendo a la diversidad, ¿no?, sensorial que tienen todos los niños, para que así puedan estar más a gusto y puedan aprender mejor cuando están en el colegio. Y eso en cuanto a las características, ¿no?, del aula, pero un día normal en el aula sensorialmente inteligente, ¿cómo debería transcurrir? Pues mira, súper importante respetar los tiempos de descanso y los tiempos de movimiento de los niños. Es decir, los niños no pueden estar atentos, concentrados y con una buena conducta, pues 2 horas seguidas. Necesitan tiempos de descanso, tiempos de movimiento, tiempos para activar el cuerpo. Necesitan hacer muchas actividades de aprendizaje sensorio-motor, ¿no? A través de la experiencia, de la vivencia sensorial, los niños aprenden. Entonces, pues, estos tiempos de movimiento, estos elementos para explorar con las manos, explorar con el cuerpo, no solo focalizar los aprendizajes en lo visual y en lo auditivo. Uh-huh. Por lo tanto, ¿qué recomendación le puedes hacer a todos los maestros pues que estén un poco perdidos en este sentido? Pues mira, lo primero, que entiendan un poquito los conceptos básicos de neurociencias, ¿no? Que sepan cómo aprende el cerebro de los niños. Que entiendan cómo funciona esta etapa inicial de los niños, que se llama esta etapa sensoriomotora, ¿no? Y por qué es tan importante, sobre todo de los 0 a los 7 años, esta fase sensoriomotriz, exploratoria y sensorial, y cómo después pues pasamos a una etapa mucho más constructiva, pero que también necesita de esta exploración sensorial. Entonces, una vez se comprende, se puede detectar muy bien cuáles son las necesidades de los alumnos, y a partir de aquí, pues con una formación básica en integración sensorial que les puede impartir un terapeuta ocupacional, pues que puedan dar respuesta a estas necesidades para optimizar el aprendizaje y el bienestar de sus alumnos. Bárbara, ¿qué diferencias ves, qué beneficios obtienen pues niños que están en este tipo de aulas y niños que no lo están? Nos ponías un ejemplo, ¿no? Niños que salen desbocados de clase, tienen la necesidad de moverse. ¿Qué beneficios has percibido? Mira, lo más significativo que he percibido es la regulación del comportamiento, ¿no?, de la conducta del niño, la capacidad que tienen para estar mucho más regulados y para incluso decir, mira, ahora estoy nervioso. Y poder identificar esta necesidad, necesito hacer una pequeña actividad para pues desahogarme y poder estar atento después. O, por ejemplo, esta identificación interna que logran los niños que están en colegios sensorialmente inteligentes les permite pues ahorrar muchos conflictos durante los recreos y les permite, sobre todo, el mayor beneficio que he visto yo es también en la atención. Son niños mucho más atentos y que tienen tiempos de atención mucho más largos, con menos dispersión. No sé si conoces, hace poco tiempo conocíamos ese estudio procedente de Alemania, lo estuvimos comentando con nuestro anterior invitado, que es el fundador de Bosque Escuela, y es que en Alemania se ha hecho un estudio donde dicen que los niños que acuden a este tipo de enseñanza de Bosque Escuela, una vez que pasan a un colegio donde tienen que estar encerrados, atienden mucho más y prestan mucha más atención. Realmente la capacidad, eso es que es un poco madurativo. Entonces, claro, si logramos que el cerebro pueda superar de forma adecuada esta etapa inicial, que se llama etapa sensoriomotora, posteriormente no tiene esta necesidad de movimiento, no tiene esta inquietud, puede procesar muchísimo mejor los estímulos sensoriales, y cuando están en un entorno más rígido, más estructurado, y ellos ya no tienen esa necesidad porque su cerebro ha madurado, les es mucho más fácil poder estar atentos porque ya no están con esa necesidad, ya han superado esa etapa anterior, ¿no? Y vemos muchos niños que si no han vivido correctamente esta etapa, tienen 10, 11, 12 años y siguen teniendo esa inmadurez neurológica en unos niveles muy primarios. Y esto en cuanto a las escuelas, pero si lo trasladamos a la casa, me remito también a otro reciente estudio donde decía que había crecido muchísimo la miopía entre la sociedad y principalmente era por la falta de sol. La gente se quedaba con los ordenadores, tablets, en fin, con los dispositivos, toma poco el sol. Si lo trasladamos a la casa con los pequeños, ¿también debemos trabajar en este sentido? Muchísimo. De hecho, piensa que cuando las familias acuden a nosotros, a nuestro centro de terapia, claro, vienen porque hay algún problema, hay algo que nos está yendo con el niño. Y lo primero que hacemos es modificar el entorno doméstico para que en casa puedan recibir los estímulos que necesitan los niños, ¿no? Y muchas veces una pauta desde la parte terapéutica, la pauta básica inicial para las familias es dedica cada día media hora a que tu hijo vaya al parque, pueda moverse, pueda jugar, puede desarrollar todas estas habilidades sensoriomotrices y otra media hora a jugar en casa para estar con ellas e implicaros en el procesamiento, pues la parte táctil, la parte manipulativa y la parte más constructiva, ¿no? Así que muchas veces es la pauta inicial, ¿no? Poder dedicar cada día media hora, una hora desde casa a poder hacer este desarrollo sensoriomotor. Todos aquellos profesionales de la educación, pues podéis acudir al congreso y ver la charla, la conferencia que va a impartir en Bárbara, cómo crear aulas sensorialmente inteligentes los días 19 y 20 de mayo de este año 2018. Congreso Internacional Buscando la Excelencia Educativa, organizado por Amigo AECE. Pero todas aquellas personas que no sean profesionales de la educación, que tengan problemas como este tipo, si quieren ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Pues mira, directamente escribiendo a mi mail, que es lo más sencillo, que es info@cei.com. Y así pues pueden contactar directamente conmigo y hacerme las consultas que necesiten. Pues ahí tienen esa información y, como digo, remitimos al Congreso Internacional Buscando la Excelencia Educativa los días 19 y 20 de mayo, en el que participará Bárbara Beader, que ha estado con nosotros para hablarnos de las aulas sensorialmente inteligentes. Bárbara, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros también. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y este es el momento cuando escucháis la música característica en el que damos la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca estudios relacionados con la educación infantil, con la infancia y con la pedagogía. Elvira, bienvenida un día más. Pues un placer, como todas las semanas. ¿Qué estudios nos acercas hoy? Mira, David, siempre hemos hablado de la importancia, bueno, de que los niños estén en contacto con la naturaleza, ya sea pues en un parque, ¿no?, en un área verde dentro de la ciudad. Pues mira, estos días se ha dado a conocer un estudio que demuestra que los niños que crecen en espacios verdes tienen una estructura cerebral diferente. Pues cuéntanos en qué consiste el estudio. Pues mira, hasta ahora se había asociado la cantidad de espacios verdes con el desempeño cognitivo, pero esta es la primera vez que se demuestra cómo la naturaleza ejerce cambios en la anatomía cerebral. Se trata del nuevo estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona dentro del proyecto BRID y que acaba de demostrar pues cómo los niños crecidos en zonas con más espacios verdes presentan un mayor volumen de materia blanca y gris en su cerebro, unos cambios que, bueno, a su vez se asociaron a mejores resultados en memoria de trabajo y capacidad de atención. Y este estudio, David, es muy importante porque por primera vez se ha conseguido demostrar una relación entre la estructura anatómica del cerebro, con cambios, bueno, que resultan más estables que los comprobados hasta ahora, según explica el director de este estudio. Bueno, pues danos todos los detalles, ¿cómo han llevado a cabo el estudio? Pues mira, este estudio monitorizó a 253 alumnos de entre 7 y 10 años, integrantes del proyecto BRID, a los que se clasificó según los lugares en los que vivían, bueno, los que habían vivido en su vida y que fueron medidos por imágenes vía satélite. Su anatomía cerebral se estudió a través de resonancias magnéticas tridimensionales y, bueno, y su desempeño mediante, bueno, pruebas cognitivas. Y lo que han demostrado en el estudio apoya la hipótesis de la biofilia que desarrolló, bueno, el profesor de Harvard, Edward Wilson, de que la naturaleza juega un papel fundamental en el desarrollo del cerebro. La biofilia, que es una palabra que a lo mejor para algunos es nueva, supone además que los espacios verdes proporcionan a los niños oportunidades de restauración psicológica y estimulan el descubrimiento, la creatividad, bueno, y también la asunción de ciertos riesgos. Y aunque en este estudio no se relacionaron los cambios cerebrales con las notas escolares, sí se ha hecho esta correlación entre el desarrollo cognitivo y las calificaciones en otros estudios similares. Bueno, Elvira, estoy pensando que cuál es el papel de la contaminación en todo esto, porque hay muchos espacios verdes que están contaminados o en el que los niños pueden respirar también aire contaminado. Pues sí, es cierto. Mira, la contaminación obstaculiza el desarrollo cognitivo de los niños. Y dentro del proyecto BRID, una investigación anterior había demostrado que la contaminación, como te comentaba, obstaculizaba el desarrollo cognitivo. Demostraron que los cambios, con este estudio demostraron que los cambios son reversibles. Es decir, este estudio del que te hablo ahora siguió a más de 2.500 niños, que no son pocos, y concluyó que los alumnos de colegios con más espacios verdes experimentaban mayor crecimiento de la memoria de trabajo y menos falta de atención que los que acudían a colegios con menos zonas verdes. A ver, obviamente, como en todos los estudios, los autores de este estudio apuestan por ampliar las investigaciones para averiguar más sobre la persistencia de los cambios, bueno, y su posible aplicación a otros entornos. Bueno, eso en cuanto al primer estudio que nos acercas, pero para despedirnos nos trae más cosas, ¿verdad? Mira, te traigo una curiosidad. Bueno, a ver, para mí no deja de serlo, ya que el tema es, polémico, o más bien es, bueno, más que polémico, es muy personal, ¿no? Mira, te voy a dar algunas razones por las cuales el 25 es la edad perfecta para la maternidad. A ver, yo tuve la primera con 31, así que discrepo, pero bueno, ahí van los datos, porque estudios hay absolutamente para casi todo. Mira, empezamos primero, primero hablan de la edad ideal para casarse. A ver, yo en esto tampoco soy un ejemplo, porque yo me casé con una hija en brazos, ¿vale? Pero en este estudio muestran, parece que un perfil un poquito más convencionalista. Entonces, la primera pregunta que se planteaban era, ¿cuándo deberías casarte? Y la edad promedio para las parejas casadas, este es un estudio norteamericano, en Estados Unidos es de 27. Pero en un estudio de medicinenet.com realizado con 500 estudiantes universitarios, bueno, y sus padres en 5 campus, publicado en el Journal of Social and Personal Relationships, la edad ideal para el matrimonio era 25. Como te digo, aquí hay estudios para todo. Y bueno, y parece que después del matrimonio generalmente llegan los bebés. Bueno, pues según un estudio realizado en el estado de Ohio, que ha sido publicado en el Daily Mail, las mujeres deberían tener su bebé cuando cumplan 25 años. Porque dicen que las mujeres que tienen su primer bebé cuando tienen 25 años parece que tienen más resistencia y vigor en sus vidas en comparación con otras mujeres que dan a luz, bueno, pues cuando tienen 40. La mayoría de los padres están de acuerdo en una encuesta que se realizó con más de 2.000 padres, que la publicaron en el Telegraph. Para ellos la edad ideal para dar a luz era eso, 25 años y 252 días. Así que matizo, estamos hablando casi los 26 años, no los 25. Y otro dato más que aportan es que si te preocupa tu cuerpo, el mejor momento para ponerte a dieta, según el Korea Daily, es cuando tienes 25, porque es mucho más fácil perder peso después, durante esa edad, que bueno, que ya ha pasado los 30. Mira, yo ahí lo dejo. Seguro que hay estudios que afirman que es mejor ser madre más tarde, pero ya sabes que a mí me gusta traerte un poco de todo, y esto es una prueba de que, a ver, por estudiar, hay estudios publicados prácticamente para casi todo. Pues Elvira, decías que tú no eras ejemplo. Madre mía, yo he roto ya los números, los esquemas y de todo. Yo me salgo fuera del estudio, ¿eh? Es que hay excepciones para todo, David. Bueno, Elvira, pues los estudios y esta última curiosidad. Muchísimas gracias y hasta el próximo día. Aquí estaré, encantada. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un día más tenemos las preguntas que nos enviáis a rincóninfantil@uaece.org, preguntas que contestan nuestros expertos Rafael y Marisol, y hoy damos la bienvenida a... Rafael Sanz, Marisol es Marisol Justo, así que Rafael, bienvenido un día más aquí al Rincón de la Educación Infantil. Hola, ¿qué hay, David? Pido disculpas por la voz que tengo, pero estoy un poco constipado y espero que se sepa disculpar. Bueno, estamos todos igual y Rafael, pues trabajando como trabaja en una escuela infantil, pues con mal motivo, ¿no? Sí, allí se pilla todo. Bueno, pues vamos con la primera pregunta de hoy. En este caso nos escribe Marta Castro, no nos dice desde dónde lo hace, y nos dice lo siguiente. Tenemos una niña de 13 meses y con bastante frecuencia se da golpes en la cabeza. Por más que le decimos que no se dé, sigue. ¿Debe preocuparnos esto? Pues cuéntanos, Rafael. Bueno, tendría que tener más datos, porque eso de que se... golpe en la cabeza, pues habría que ver con qué frecuencia, con qué intensidad, si puede ser una percepción de los padres de que se mesa los cabellos y ellos le dan importancia como si fuera una agresión, si hay lesiones. Pero en fin, a veces los niños sí que muestran algunas conductas así compulsivas, repetitivas, balanceos, se golpean, y eso pues sí que, sin ser preocupantes, porque no voy a meter yo miedos ni ansiedades, pero sí que aconsejaría una visita al especialista, al pediatra, psicomotricista, alguien que pueda valorar esa situación, ya digo, extrayendo más datos, hablando con los padres un poco más, ampliando información y también viendo al niño a ver si hay suerte y le ve esa conducta, porque a veces es muy frecuente que pase, te describen una conducta y si hay una observación en el niño y claro, no puedes valorar esa observación porque no la tienes, pero ya digo, con la entrevista con los padres se puede extraer más información y es aconsejable una consulta al especialista. No se pierde nada y bueno, pues se puede intervenir si hay algún tipo de problema. En todo caso, Rafael, los niños en esa etapa de ir descubriéndose, seguro que algún golpe se dan y puede ser normal, ¿no? Sí, siempre, o sea, yo por la pregunta que me hacen, pues puede ser sorprendentemente repetitivo, podemos pensar en alguna conducta, pero evidentemente los niños en esas edades están explorando y se exploran a sí mismos, al entorno, a los ajenos, etcétera. O sea que tampoco sería sorprendente que te digan es perfectamente normal esa conducta. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que a mí me ha parecido curiosa por la preocupación de un padre a la hora de ser eso mismo padre. Y vamos a leerlo. Nos escribe Raúl Ramírez desde Madrid y nos dice lo siguiente. Indudablemente los bebés se sienten más ligados por lo general a las madres por varios motivos. Normalmente son ellas las que más baja tienen, les dan el pecho, etcétera. Me gustaría hacer algo para que mi próximo hijo, seré padre en 3 meses, así que felicidades, también sienta ese apego hacia, perdón, hacia mí. ¿Qué debo hacer para que también quiera estar conmigo, además de con su madre? Yo creo que también, no sé si se habrá visto influenciado por algunos textos que hablan del apego hacia la persona que le da el pecho y demás. Bueno, contéstanos, Rafael. Sí, vamos a ver. Y además aprovecho desde aquí a lanzar una loa a la lactancia materna, que soy defensor de ella. Eso no quiere decir que se prive de cariño al niño o la niña, a la otra figura de la pareja, de los progenitores. Hay un truco muy fácil para el apego, y es quererles. Es quererles y valorar el tiempo de dedicación que tienen, compartir tiempo en cantidad y en calidad suficiente, que es quizá a veces lo que menos tenemos disponible para ofrecer a los niños. Pero la lactancia, la baja, todo eso que comentas, son factores que no tienen por qué ser determinantes. El padre con el niño puede hacer infinidad de cosas, y compartir tiempo, ya digo, fundamentalmente de calidad y también de cantidad, de buscar momentos para simplemente, fíjate, observarse, tanto el niño como el adulto, observarse mutuamente y compartir una interacción que es muy sutil, pero acaba enganchando, acaba produciendo un enganche afectivo muy muy curioso. Los niños se reaccionan de maravilla ante eso. Yo veo que hay padres que dicen, no, si a mí me gustaría, pero a ver si cuando sea mayor. Error absoluto. Es desde ya, desde el mismo momento del nacimiento, puedes interactuar con tu hijo. ¿Que no lo has hecho nunca? Ya lo sé, pero hay que empezar de algún modo, y lo bueno o lo mejor es empezar por el principio, que es en el mismo momento en que le ves, que le tienes en tu regazo y que puedes interactuar con él. O sea que adelante con ello, y tampoco compitamos entre padre y madre para ver quién tiene más enganche afectivo, porque se trata de una célula familiar que se puede compartir de todo, sin competir, porque no hace falta. Pues ahí queda ese consejo, Raúl, y felicidades, y que disfrutes mucho de tu paternidad. Y vamos ahora con la tercera pregunta de hoy. En este caso, Laura Montejo, de Madrid, dice que es estudiante de magisterio y dice, me gustaría preguntarles a los dos expertos, tanto a Marisol como a Rafael, ¿qué les han aportado los niños de sus respectivas escuelas en todos estos años? ¿Con qué se quedan de estos años? Pues sería muy difícil de resumir 40 cursos que llevo yo en educación infantil de 0 a 3 lo que me han aportado. Lo podría resumir en una palabra, que es decir mucho y no decir nada. A mí me han aportado mucho, mucho. Me han enseñado, he aprendido a convivir con ellos, a comunicarme con ellos, sobre todo, quizás sea eso lo que más resaltaría. La comunicación con ellos sin palabras, sobre todo con los bebés, cuando no hay lenguaje, o el lenguaje oral, el tradicional que conocemos como lenguaje, es totalmente inexistente y se reduce a gorjeos cuando se inicia. Bueno, pues tanto ellos como yo nos apañamos para tener un canal comunicativo a base de sonrisas, a base de gestos, a base de lenguaje corporal. Eso es quizá lo que más me ha sorprendido en todos mis mis años de docencia, de cómo establecer la comunicación con un bebé. Ya incluso me pasa por la calle, o sea, madres que llevan al niño y yo empiezo a interactuar con ellos, y hay madres que se mosquean a veces, y me miran y le dicen adiós, se lo dicen con la mirada también, con ese no. Porque ven que el niño incluso me tira los brazos o, ¿sabes? O estira el cuello para mirarme cuando su madre se gira. No sabría cómo explicarlo, no sabría decirte cuál es ese canal o qué vías he utilizado, porque es muy intuitivo. Yo creo que eso es un poco de oficio que se logra con los años, pero quizás es uno de los elementos que más me ha aportado, y como yo creo que ya lo he dicho muchas veces en este programa, que lo que se trata en principio es de ganarse el afecto de niños y niñas del aula, y así podremos trabajar con ellos, podrán aprender algo de nosotros, pues ese es el inicio cuando son bebés, el establecer un vínculo afectivo. ¿Cómo se hace? Es que no lo sé, pero se logra. O sea, quizás sea lo que te pido, es un acto de fe, pero se logra y es muy útil luego a la hora de plantear actividades, porque enseguida te miran, te atienden y van a responder a los estímulos que les estás planteando. No sé si he respondido a la pregunta, pero es lo que más me queda a mí de todo mi trabajo. Bueno, pues son las tres preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org y que ha contestado Rafael Sanz. Rafael, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Un fuerte abrazo. De nada, David. Venga, adelante, a ver si nos ponemos bien de este costipa. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Esto es lo que ha dado de sí este programa número 101 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos entrevistado en primer lugar a Bárbara Beader, que nos ha hablado de las aulas sensitivas, un tema interesantísimo. Y recordamos que va a estar con todos vosotros en el próximo congreso que va a celebrar la Asociación Mundial de Educadores Infantiles aquí en Madrid. Así que están muy atentos porque podéis acceder a toda la información a través de la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Muy fácil, accedéis y arriba tenéis un banner que os lleva a toda la información del congreso. También hemos estado hablando con Elvira Sánchez, psicóloga, que nos ha acercado algunos estudios relacionados con la infancia, la educación infantil, la pedagogía, y nos ha traído alguna que otra curiosidad también. Rafael Sanz ha contestado a las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org y os invitamos a que sigáis enviándonos esas preguntas a esa dirección de correo electrónico o también a través del formulario que tenemos en la página web. Y vamos a finalizar, como siempre, en unos momentos con un cuento que podéis compartir con vuestros alumnos o con vuestros hijos. Os recordamos que si nos queréis escuchar lo podéis hacer a través de las plataformas iVoox y iTunes. También a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde semana tras semana emiten el Rincón de la Educación Infantil. Regresamos el próximo viernes y lo haremos con la ilusión de saber que vamos a aprender un poquito más de educación infantil. Nos despedimos hasta la próxima semana, que seáis muy felices y recordad que en 7 días seguimos aprendiendo cosas nuevas y disfrutando de la educación infantil en el Rincón de la Educación Infantil. ¡Adiós! Javier, el niño inseguro. Javier era un niño al que no le gustaba tener amiguitos. Cuando su mamá le preguntaba, Javier, ¿por qué siempre andas solo? El niño respondía, mamá, los niños se pueden burlar de mí porque estoy muy gordito y no puedo hacer lo que ellos hacen. Correr ágil, montar en bicicleta, saltar muros. Entonces la madre le contestó, Javier, tú no tienes confianza en los demás ni en ti mismo. Posiblemente, si los demás te ayudan y te enseñan, tú puedes hacer todas esas cosas que ellos hacen. Prueba y verás hasta dónde puedes. Pero Javier siguió pensando que él no podía nunca hacer nada de eso y que solo conseguiría que los demás se burlasen de él. Un día, estando Javier sentado solo al pie de un fuerte algarrobo, mirando al cielo dijo, ¡Oh, naturaleza! Si tú puedes hacer árboles tan fuerte, ¿por qué no me hiciste fuerte a mí también? Un anciano, de barba muy blanca y larga que parecía un gran sabio por los años que había vivido, pasó junto al niño y le preguntó, ¿A ti, niño? ¿Qué te pasa que te veo tan triste y apagado? Y el niño, al cual le inspiró confianza el anciano, le contó toda su historia. Y así fue como estuvieron largo rato conversando. El anciano con gran sabiduría le preguntó a Javier, ¿Y tú no sabes hacer otras cosas? ¿Por qué no demuestras a los demás lo que tú sabes? Porque tengo miedo a equivocarme, contestó el niño. El anciano, demostrando una gran comprensión y sabiduría, le dijo, Todos nos equivocamos alguna vez. No se equivoca el que se queda callado. Equivocarse es de humanos, rectificar es de sabios. El valiente se arriesga, el cobarde no hace nada. El triunfo es de los que se sacrifican y hacen algo por los demás. Si tú sabes, ¿por qué no ayudas a tus amigos con tus conocimientos? Al marcharse el anciano, el niño se quedó pensando mucho en estas últimas palabras y se dijo que él demostraría lo que sabía para así poder ayudar a los demás como le había dicho el anciano. Javier comenzó a destacarse en varias asignaturas y entonces comenzó a ayudar en sus ratos libres a todo el compañero que lo necesitara. Fue así que se ganó el respeto de todos los alumnos del aula. ¡Qué sorpresa para Javier! Pues no pasó mucho tiempo sin que los compañeros de su aula se ofrecieran a enseñarlo a montar en bicicleta y saltar muros. Y el niño aprendió, aunque no con tanta agilidad como sus amigos más delgados, pero participaba y disfrutaba junto a ellos de todas las actividades. Su mamá se puso muy contenta al ver el cambio operado en el niño y le dijo, «¿Ves? Yo te lo decía. El que se propone hacer algo lo consigue si se empeña, hace un esfuerzo de voluntad y sobre todo tiene confianza en los demás y en sí mismo».